La gran mayoría de los cristianos, incluyendo famosos líderes, entre ellos pastores, evangelistas, creen que el calvinismo es bíblico, tan bíblico como la misma Biblia. Calvino era un hombre, él era el reformador de Francia. Después vamos a hablar un poco acerca de él también. Es decir, ellos piensan que Dios, de manera completamente arbitraria, predestina a ciertas personas para que sean salvas y a otras para que no sean salvas. Dicho en otras palabras, ellos creen que si una persona quiere ir al cielo, entonces no importa si no fue predestinada, pero fue predestinada al infierno, no importa lo que haga, no llegará al cielo nunca. Si no quiere ir al cielo, quiere ir al infierno, de repente, como fue predestinada al cielo, en vez de llegar al infierno, se encuentra con que llegó al cielo. Más o menos, en pocas palabras, eso es lo que enseña. Y es necesario que nosotros sepamos algo acerca de este hombre, John Calvino. ¿Quién era él? ¿Qué enseñaba? Y cosas de este tipo que nos va a ayudar mucho. Este tipo de doctrina ha hecho mucho daño. Y usted dirá, bueno, pero deben ser pocos los que creen eso. Aparentemente sí, y los que directamente se declaran calvinistas son muy pocos. Por ejemplo, está la iglesia reformada, está la iglesia presbiteriana, por lo menos una buena parte, que se declaran calvinistas directamente. O sea, ellos son predestinistas y usted no puede hacer nada. Y tiene su manera de arreglar el asunto. Pero si usted comienza a investigar, a indagar, a preguntar, se dará cuenta que hay muchos líderes, entre ellos bautistas, de los hermanos libres, menonitas, virtualmente de todas las denominaciones neotestamentarios. Usted no tiene más que hacer preguntas y saber cómo hacer las preguntas, y se va a sorprender de la cantidad de gente que le dirá que finalmente el hombre se salva por obras, que es parte del calvinismo, que tiene que salvarse por obras. Porque dentro de esta mezcla está la predestinación y la salvación por las obras. O sea, usted tiene que tener buenas obras, si no para salvarse, por lo menos para conservar la salvación o completar la salvación. Sus obras son necesarias. Yo, así pensando en esto, me preguntaba, ¿y por qué no se acaba eso? Y ya en los días de Jesús ha habido problema. Y Jesús enseñó allá en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y dijo algo, cómo tratar el asunto. Nosotros simplemente no podemos hacer nada excepto proclamar la sana doctrina. No podemos parar ninguna de las tantas doctrinas falsas que existen. Nosotros no podemos hacer nada. Y le voy a decir por qué. Con solo leer el texto que acabo de decir. Mateo 13, 24 al 30 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Uno diría, ¿por qué no parar enseguida cuando comenzó? Y se intentó en cuanto al calvinismo especialmente. Pero no es posible. Hay que esperar hasta que llegue el día de la cosecha. Y el día de la cosecha es el día cuando acabaremos nuestro trabajo aquí y el Señor es el único capaz de hacer la separación correcta. Nosotros no lo lograremos. Ahora, el reformador francés Juan Calvino, él nació el a Noyon, Francia, en 1509. Su nombre, con el nombre que él era, Jean Covin, así se, por lo menos se escribía en francés. Y Calvinus era la forma ya latinizada de su apellido. Era hijo de un abogado llamado Gerard Covin y de Chene Lee France. Estudió humanismo en importantes colegios allá en París y luego leyes, pero como su padre era notario público y estaba empleado al servicio del obispo de Nyon, en su juventud recibió influencia religiosa, aunque en la universidad también fue influenciado por las ideas humanistas y reformadas. En abril de 1532, cuando Calvino contaba con 22 años de edad, publicó un comentario sobre la obra de Séneca, de Clementia, que puso en evidencia sus dotes como erudito humanista. Y es muy poco lo que se sabe sobre su conversión. Sin embargo, tenemos información sobre sus contactos constantes con líderes evangélicos mientras estudiaba. Su asociación con Nicholas Cop, un líder importante, quien acababa de ser elegido rector de la Universidad de París, los obligó a ambos luego a huir cuando en 1535 Cop anunció su apoyo a Martín Lutero. Durante los dos años siguientes, Calvino viajó con frecuencia, evitando las autoridades eclesiásticas mientras estudiaba y escribía y disertaba a partir de la Biblia y la traducción cristiana, de los principios básicos de su teología. Uno de los aspectos fundamentales de su visión teológica fue su propuesta de la doctrina de la predestinación. Al igual que Lutero, Calvino sostenía que el hombre podía acceder a la gracia a través de la fe, pero que Dios ya había elegido a quienes habían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Una cosa es que Lutero diga que Dios sabía y otra cosa es que predestinó. Es aquí donde se separan Lutero de Calvino. Destacados teólogos eran declarados enemigos de la doctrina de Calvino sobre el predestinismo. Algunos de los que yo voy a mencionar, tal vez alguno de ustedes ha leído algo de estos autores. Un autor cristiano llamado Norman F. Duty, él enumera a más de 70 líderes cristianos que se oponían a Calvino. Entre ellos está Richard Baxter, John Newton, John Charles Wesley, John Bunyan, luego está Henley Kerr y está también Glenn Moll y otros. Un estudio de la historia de la iglesia primitiva revela que las doctrinas calvinistas eran desconocidas durante los primeros tres siglos de la iglesia. Eso vino después, más o menos se reforzó mucho en la época de la Reforma. Pero vamos a hacer un poco de ejercicio y descubrir si no hemos sido nosotros afectados por el virus, el mismo virus del predestinismo. Para eso yo voy a hacer algo parecido, poco más avanzado desde luego, a lo que hicimos por la radio, los que escuchan mucho la radio sobre lo mismo. Así que ustedes ajústense los cinturones y vayan al capítulo 6 de Génesis. Y de allí vamos a ir juntos y vamos a ver algo, solo para ver si nosotros no caeríamos fácilmente en la misma trampa del predestinismo. La historia aquí es la caída de, la maldad de los hombres en la época prediluviana. Y luego se habla de las dimensiones del arca. Dios manda a Noé que construya el arca y que habría diluvio y todas esas cosas que ya no es necesario aclarar. Comienza así el capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vamos a dejar aquí la lectura, Lo que eso nos dice es de una explosión demográfica. La gente aumentó mucho. Hay un fenómeno, se llama el fenómeno exponencial. Eso significa que cada cierta cantidad de años la población se multiplica, o sea, se duplica, mejor dicho. Se duplica. O sea, si hoy somos, no llega todavía a 7,000 millones, entonces se va a duplicar dentro de cierto tiempo a 14,000 millones. Y claro, uno no necesita hablar mucho para darse cuenta de lo que va a pasar con el alimento, con todas las cosas. En fin, y con la maldad también. Porque a mayor cantidad de gente, menos alimento, menos trabajo para menos familias con trabajo, ¿qué va a haber? Más asaltos, más crímenes, más suicidios, más homicidios. Todo esto va en aumento en la misma proporción. En el versículo 3, cuando ustedes tengan, y teniendo ustedes la Biblia abierta allí, dice que Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bien, Dios dice a Noé: yo espero 120 años, tienes suficiente tiempo para construir el arca que yo te diré. Pero eso es todo lo que yo voy a esperar, 120 años. Bien, sigue usted leyendo y acumula más información sobre la maldad del hombre. Por ejemplo, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el 6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Después de la coma, cuando dice tierra, lo que sigue es la aclaración. ¿Qué significa que Dios se arrepintió? Porque otros pasajes de la Biblia dicen que Dios nunca se arrepiente. Y es cierto, él no es hombre para arrepentirse. Ah, creé al hombre, me arrepiento de haberlo creado. No, lo que significa es que le dolió profundamente el comportamiento del hombre. Y que él mismo, al hombre que creó originalmente a su propia imagen, ahora tenía que preparar la destrucción vía diluvio. Y él sabía de lo que estaba hablando. Y eso le dolió mucho, porque él ya en su deidad veía lo que estaba pasando, lo que estaría pasando para Noé 120 años más tarde. Bien, cuando usted sigue leyendo, en el versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 9 dice, en la segunda después de la palabra Noé, dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Tenga presente esto, que Noé es justo y es perfecto. O sea, no es que es perfecto que no peca, pero tiene la estatura espiritual que Dios exige. Quiere decir que Noé fue, primero, en el 8 dice que Noé halló gracia. Que si usted quiere una aclaración a esto, puede decir que Noé no rechazó la gracia divina, porque la gracia ya existía, siempre, al alcance del hombre. La gracia es mediante la cual el hombre es salvo. Gracia es un don que el hombre no merece. Él no merece la gracia divina. Él merece la justicia divina. Pero la justicia divina recayó sobre Cristo. Así que Cristo pagó todo lo que la justicia de Dios exigía. Por eso Él nos trata con la gracia. Bueno, si el hombre rechaza la gracia, no existe otra forma que se salve. Dios le va a aplicar la justicia. Y la justicia es el infierno. Ya dice, ha sido condenado. Allá en Juan 3, 18 dice claramente, el que no cree ya ha sido condenado. Eso es justicia. Cuando el juez, ¡pam!, da un martillazo en la mesa y dice 20 años o pena capital, donde hay pena capital o lo que fuera, se acabó. Eso es justicia. Eso es lo que dice la justicia. La jurisprudencia tiene sus todos sus principios y se establecen allí y ya está. El juez siguió eso y se acabó. En ninguna corte hay gracia, solamente en Dios. Entonces, bueno, si usted sigue leyendo, entonces se encuentra que primero Noé halló gracia. Quiere decir que Noé no rechazó la gracia divina mediante la única, por el único medio que el hombre puede ser salvo. En el versículo 9 dice que era varón justo. Ahora piensa en el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque Noé también creyó. Si ustedes siguen leyendo un poco más adelante y pasan al versículo 11, vuelve a hablar de la corrupción. y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese era el mundo prediluviano, antes del diluvio, cuando Dios lo iba a castigar. Ahora bien, entonces, en el versículo 1 de Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra. Bien. Luego, los versículos 3 y 5 hablan sobre los 120 años. Luego, en el versículo, bueno, en el versículo 3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, etcétera, con el hombre para siempre. Y en el versículo 5 dice que vio Jehová la maldad de los hombres, etcétera. El versículo 8 dice que Noé, ya dije, halló gracia ante Dios, o sea, no rechazó la gracia. Y el 9 dice que era varón justo, etc. Todo eso está allí. Versículos 11 y 12, se corrompió la tierra, lo que recién leí, delante de Dios y todo lo demás. Luego, los versículos 13 al 21 hablan de la instrucción que Dios da a Dios, de parte de Dios, en cuanto al arca. Se le dice que él construya un arca. Y el texto de la Biblia, comenzando con el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Y ustedes tienen en su Biblia del versículo 14 en adelante y pueden seguir con la vista, y yo les voy a leer, porque las medidas y todo esto no vamos a entender en la Biblia. Así que yo les voy a leer en la paráfrasis, como dice la paráfrasis en cuanto a las dimensiones del arca, mientras ustedes siguen la lectura a partir de... Yo voy a leer a partir del 13. Ustedes se darán cuenta que algunas partes no aparecen en la paráfrasis, porque no es traducción, sino paráfrasis. He decidido destruir a la humanidad, porque por culpa del hombre la tierra está llena de violencia y de corrupción. Sí, voy a exterminar al hombre. Hazte un barco de madera resinosa, calafatéalo con brea y hazle cubiertas y camarotes a todo lo largo. Hazlo de 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Construye un tragaluz alrededor de todo el barco a 45 centímetros del techo. O sea, del techo para abajo, 45 centímetros, un tragaluz para que haya luz adentro. Hazle tres cubiertas, una cubierta inferior, una intermedia y una superior. Hazle una puerta al costado. Son tres pisos. Porque voy a inundar la tierra con un diluvio para destruir a todo ser viviente, a todo lo que respira. Todos morirán. Génesis 6, 13 al 17. Bueno, cuando ustedes leían allá, por supuesto, se dieron cuenta que hay un poco de diferencia. No importa. Y vamos a ir ahora enseguida a nuestro ejercicio mental, para ver si cuántos de ustedes caen por knockout. Claro, ustedes no lo van a decir, y no hace falta. Primero, ¿se habría salvado Noé si no construyera el arca, aunque haya creído a Dios y no tuviera la menor duda de la venida del diluvio después de transcurridos los 120 años? Sí, sí, ahora es fácil que cualquiera conteste después de haber escuchado todo esto por la radio. Pero vamos a ver un poco más. Vamos a seguir. En Hebreos 11, versículo 7 dice eso. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que él con temor preparó el arca que su casa se salvase. Temor. Luego se menciona la fe, mediante la cual condenó al mundo. Pregunta, ¿se salvaría Noé si no hubieran construido el arca? Alguien dice, sí. Bueno, ¿se salvaría su familia si no lo hubiera construido? ¿Sí o no? no hay mucho por donde andar acá. Bueno, la respuesta es sí. Se salvarían los animales que debían entrar en parejas, porque cuando ustedes siguen leyendo allá está todo el detalle, cómo tenían que entrar los animales y todo esto. ¿Sí o no? ¿Cuál es la parte de Hebreos 11, 7, que Noé no habría conquistado? Voy a leer así como está en la Biblia, Hebreos 11, 7, porque si no, vamos a tener un poco de problemas. Y yo quiero que sea tan claro como sea posible todo cuanto tenemos aquí. Vamos a Hebreos, capítulo 11, si ustedes ya están allí, espérenme un ratito que yo voy lento, y vamos a ver ese versículo, el versículo 7. Lo hemos tocado mucho, mucho en la radio y se ha discutido mucho. Dice el versículo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es la parte si Noé, suponiendo que Noé no construyó el arca? Vamos a suponer solamente, que bien puede ocurrir. Noé viene a la casa y dice, tuve un encuentro con Dios, querida. Le dice a su esposa, oh sí, sí. ¿Y qué te dijo? Dijo que construya un arca y le da las dimensiones que ya nosotros vimos en metros y todo eso. Y le dice que sea de 3 pisos y que tal y cual traga luz haga alrededor. Y que entren animales inmundos y limpios en parejas, tantos y cuantos. Todos los detalles le dice. ¿Estás seguro que te habló Dios? ¿Qué es lluvia? ¿Qué es diluvio? Ellos no sabían. Bueno, Dios dijo que va a venir tanta agua que yo tengo que construirlo sobre un monte y de ese monte las aguas lo levantarían igual. Así que, y porque Dios destruiría toda la raza humana y si queremos salvarnos hay que construir el arca. Bueno, entonces, ¿y tú lo crees? Yo lo creo. ¿No tienes duda que fue Dios? Fue Dios el que me habló. No tengo ninguna duda. No necesito teólogos ni nada, ni quienes entienden el original o no. A mí ya no me importa ni que griego, ni que hebreo, ni que arameo, nada. Yo solamente sé que Dios me habló. Y no hace nada. Pasa un año, pasan dos, pasan 40 años, pasan 50, pasan 60, pasan 90, y pasan 100, y llega al 119. Y Noé ni siquiera afiló el hacha para ir a cortar madera. Y ni quiere hablar la sierra para tener tablas y todo eso. Y bueno, no hizo nada. ¿Sigo a salvar? ¿Eh? Los que no escucharon la radio van a decir, no, ¿cómo se va a salvar si no hay arca? ¿O sí? Entonces, ¿quién falló aquí? ¿Noé o Dios? Noé halló gracia y por la gracia fue salvo. Creía en Dios, no había problema. El arca es obra y es orden. No hay problema. Entonces, si él, al no construir el arca, no se salva, entonces la salvación no basta con creer. Calvino está en lo cierto. Con solo creer y hallar gracia y decir, por gracia me salva sin obras. Pero, querido, le dice la esposa, ¿y hacer semejante arca no es obra? Sí es obra, pero... Y bueno, pero Noé no hace nada. No hizo. Suponiendo. Eso viene muy bien. La pregunta era, ¿cuál es la parte del versículo 7 de Hebreos 11 que él no tuvo? A ver, ¿quién se anima a decirme? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca vio nadie lluvia y menos diluvio. Dice... Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, no es que él no hizo, sí lo hizo. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es la parte que él no cumplió? O sea, que él no obtuvo. Porque aquí son cosas que ponderan a Noé. Gran hombre. Hay varias cosas. Primero... Fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. con temor preparó el arca. Magnífico. Amén, Noé. Buen muchacho. En que, y dice, en que se salvase su casa, para que se salvara naturalmente él y todo lo demás. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, yo sé que ustedes no van a contestar. No porque no saben, porque tienen vergüenza de no contestar mal. No habría condenado al mundo por esa fe. La única manera para condenar al mundo por fe es por obras. Si usted puede ser un cristiano que hace buenas obras, otro también puede. Usted lo condena. Comenzando con la fe, de creer. Pero la fe es solamente dar por sentado que lo que Dios dice es verdad y se acabó. Pero luego viene el arca. Noé sí construyó. Pero volvamos a pensar que él no construyó. Porque acabamos de pensar, a decir que si él no hubiera construido, de todos modos se salvaría. Porque si no se salvara, ¿quién es el fracasado? ¿Quién? Dios. Porque Dios, ¿para qué eligió a un hombre que va a fracasar si Dios es omnisciente? Que lo sabe todo. ¿Cómo es que escogió a un triste Noé, que al final de cuentas no construiría el arca, y Dios sabía que no va a construir, y luego no construyó? No. Ah, bueno, entonces díganos, por favor, hermano, ¿cómo es que se va a salvar sin arca? ¿Qué? ¿Va a llevar mantas y toallas para secar el agua? No, no va a hacer eso. Algo va a pasar. Óigame, conociendo a Dios como lo conocemos por su palabra, ¿necesitaba Dios que Noé construyera el arca? Es la primera pregunta. ¡No! ¿Necesitaba Dios que Noé estuviera en los días de la creación para decirle cómo ordenar para que las galaxias aparezcan, el sol aparezca, los planetas aparezcan, la tierra nuestra aparezca y que la hierba crezca? Él solo ordenó. Él dijo, tenga la tierra, crezca la hierba en la tierra, y crecía. Él ordenó que se crearan los animales y se crearon. Él ordenó y ya está. Ahora, supóngase que Noé no construyó el arca. De nuevo, solo suponiendo. Llegó el año 119. Y viene, con un poco de tereré, viene la señora Noé y le dice, querido, ¿y el arca? Y, ¿no? Pero dijiste que creíste y todo. ¿No dijo Dios que construyas? Y bueno, se me pasó el tiempo. Ese sí que dormía siesta, ¿no? Y no hice nada. Ay, ¿y si viene? Si viene el diluvio y no hay arca, ¿cómo nos salvamos? Y ya comienza a chillar la esposa. Bueno, no sé. Bueno, Dios simplemente llevando adelante su plan, diría, aparezca el arca. Y ahí nomás. Y ya apareció el arca. Y alguien dirá, ¿de dónde usted saca eso? Y justamente eso es lo que hizo un oyente. Él nos dijo así, él dice, hermano, esa es su opinión. Ahí está. Bueno, otro llamó y dijo, muy oportunamente citó Hebreos 11, 17 al 19. ¿Y cuánta razón tenía? Porque algo muy parecido ocurrió con Abraham cuando iba a ofrecer a Isaac. Fíjense ustedes que Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo y la descendencia de ese hijo será tan numerosa que nadie podrá contar, como las estrellas del cielo, incluso como la arena que hay en el mundo. Nadie podrá contar. Entonces pasan los años. Sarita, la delgadita, esbelta y atractiva, tiene 90 años y nace el bebé. Abraham solamente 100. Esa es la razón por qué mi hijo se llama Ángel Isaac, porque yo les piso los talones a Abraham en cuanto a edad. Y también tengo hijo. Va a venir acá un día de estos. Se va a presentar como un futuro pastor. Bueno, de cualquier manera, dejemos eso por un lado. Piense, Un día, Isaac ya es un muchacho. Y Abraham le dice a su esposa, mira Sara, yo voy a ofrecer sacrificio. Voy con nuestro hijo, con Isaac. Que te vaya bien, querido, vuelve pronto, etc. Pero Abraham ya sabe que Dios le dijo que vaya y ofrezca en sacrificio sobre un altar, que tienda a su hijo como tendía siempre al cordero y que le corte aquí y que la sangre corra. Él ya sabía eso. Llevó el cuchillo afilado, llevó todo y se iba. Bueno, Isaac sabía que siempre se llevaban otras cosas, por ejemplo, el cordero, porque ¿dónde está el cordero? Y mientras caminaba le preguntó, bueno, aquí tenemos todos los elementos necesarios para el sacrificio del cordero. Y bueno, Abraham, el papá le dijo, hijo, el Dios se proveerá de cordero. Ya ni sabía qué contestar, porque imagínense ustedes cómo durmió esa noche antes de llevar a su hijo Isaac para sacrificarlo. Pero comenzó a pensar, y aquí están Hebreos 11, 17 en adelante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, este es el texto, 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué hizo Dios? Para que se cumpla el sacrificio de Isaac y para que no se cumpla. En el caso de Noé, para que Noé construya el arca y no construya. Yo no entendé, pa. Mejor que entender. Se construya y no se construya. Y sí. Porque Isaac casi fue degollado. Abraham ya había sacado su espada para degollarlo. Y fue un ángel de Dios que le impidió. Y de repente se encontró un cordero allí, en un zarzal por ahí. Bueno, rodeado con unas malezas ahí, por sus cuernos. Y lo llevó, ese cordero. Pero era apenas la semblanza de Cristo, que el Señor Jesús sería el sacrificado. Pero de todos modos hay un paralelo perfecto aquí. Y ese oyente que llamó y dijo que, yo no sé si es miembro de esta iglesia, pero si es, debe ser muy inteligente. Y citó esto para tapar la boca al anterior. A mí no me importa que no tape nadie la boca a nadie. Está muy bien que hablen porque es necesario. Entonces, ¿qué de malo hay en pensar que si Noé no hubiera construido lo que es muy humano? ¿Por qué? Porque la construcción del arca es obra. Cuando allá en Efesios 2, 8 y 9, siempre citamos eso, pero no citamos todo, vaya a saber por qué, ¿no? Y dice que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso está en los versículos 8 y 9. Pero resulta que el versículo que sigue dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La buena obra en la cual Noé tenía que andar, preparada de antemano, fue el arca. Si él, como él construyó el arca, por eso se dice que él condenó al mundo, porque construyó. Bueno, nosotros también, por gracia somos salvos. Noé tenía gracia, aceptó la gracia. Fuimos también justificados, de parte de Dios la gracia, de parte nuestra la fe. Noé creyó a lo que Dios le dijo. Noé no despreció la gracia. Noé sabía que él no se salva, por decirlo así, por el arca. Él fue salvo antes. El pecador se salva en el momento de oír el Evangelio y recibir a Cristo por Salvador. En ese momento es salvo el pecador. No cuando hace obra. La obra de Noé fue el resultado de su salvación. Primero, para Noé, se aplicaron las palabras 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Noé, no pretendas que tú te salvas por el arca que vas a construir. No se te meta eso en la cabeza. Sí, aparentemente sí. Tú vas a entrar allí y todo. Pero tú, Noé, fuiste salvo antes. Lo que pasó cuando construiste el arca fue que condenaste al mundo. Ahora sí que tapaste la boca a muchos. Nadie podrá justificarse que no pudo hacer obras dignas de un cristiano. Esa es la razón por qué Noé realmente creyó. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios y pretendemos que, bueno, qué sé yo, no sé, a lo mejor, y muchísimos piensan que tienen que hacer muchas obras. Es más, ¿qué es lo que inspiró que hablara de esto? Fue un mensaje que yo escuché en nuestra propia radio, cuando se dijo justamente lo mismo, pero al revés. La misma prenda de vestir, pero puesta al revés. Dijo el predicador, más o menos así. ¿Qué les parece si Noé, al escuchar allí todo lo que se le dijo que construyera el arca, dimensiones, todo lo que ya nosotros vimos, y luego se va y no construye el arca? ¿De qué le sirvió la fe? Pero si la fe no sirvió, ¿él en qué o en quién depositó su fe? En la gracia divina. La gracia tampoco sirve. Entiéndanme bien. Por eso, eso hay que cocinarlo bien para entender. Si Noé creyó y de esa manera condenó al mundo porque hizo el arca, él fue salvo antes de llevarse el primer pedacito de madera para construir el arca. Él fue salvo antes de recibir la orden de Dios. Con las dimensiones, el tipo de madera para usar, él ya fue salvo. ¿Qué? Claro. No, pero si el diluvio no había venido todavía. No importa. Dios no usa a no salvos. Él usa a salvos para las buenas obras. Y la buena obra de Noé era construir el arca. Y la construcción del arca solo indicó que Noé era obediente. ¿Y nosotros? Cuando aquí dice el apóstol, porque somos hechura suya desde el momento de ser salvos por gracia, no rechazamos la gracia. Recibimos la salvación depositando nuestra fe en aquel que nos otorga perdón por gracia. Amén. Magnífico. ¿Qué pasa después? Ay, cómo no me gusta ese versículo 10. Ahí sí que me revienta. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que fuera la cosa más o menos así. El Señor me ofrece perdón y vida eterna. Yo tengo de parte de Él promesas de ser salvo por gracia. No tengo que hacer nada para ser salvo porque Él ya hizo todo por mí. Pero tengo que aceptar por fe que Él me ama y que Él me salva. Señor, yo deposito mi fe en Ti. Y de hoy en más no creo más en nadie. Ay, ay, ay, pero ese versículo 10, ¿qué hago con él? Desde el momento de creer, yo soy hechura suya. Yo fui rehecho, hecho nuevo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí en 2 Corintios 5, 17. Y todo esto, dice, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El hecho de que seamos nueva criatura no proviene de nosotros. El hecho que Noé se haya salvado en el arca no proviene de él. Si era necesario que él construyera el arca para salvarse, entonces, Señor, está mal. Está muy mal todo. ¿Por qué? Porque las obras son necesarias para completar nuestra salvación. Ah, entonces usted quiere decirme que no hace falta buenas obras. Digo justo lo contrario. Porque me molesta este versículo 10 de Efesios 2. Fui hecho para buenas obras. Una vez salvo, Noé pudo construir el arca. Antes de eso, Dios no trataba con él ningún tipo de trabajo. Eso requería mucho esfuerzo. ¿Qué cree usted que era? ¿Picnic? ¿120 o 119 años de picnic para Noé y su familia? ¡No! Era recibir burlas de la gente. La gente no aceptaba eso. La gente se burlaba de eso, de él. Hablaba de cosas. Decía, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando lugar aquí, porque comenzó con eso seguramente, para construir un barco grande, grande. 90 metros de largo. ¿Cuánto? 25 y tantos metros, no sé, de ancho o algo así. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto de largo? ¿Ciento y tanto? ¿Alguien anotó lo que yo le dije hoy? ¿Te anotó? ¿Te está segura lo que dice? ¿O no está segura? Bueno, he decidido destruir la humanidad porque por culpa ahí hay. Hazte un barco, versículo 14, de madera resinosa, calafatéalo con brea y hazle cubiertas y camarotes a todo lo largo. Qué lindo, me suena camarote muy bueno, porque yo andaba en tren y cuando hay camarote, que bueno, claca, claca, claca, claca, que va el tren y uno duerme ahí. Hazlo de 135 metros, tienes razón, hermano, de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros de alto. Esta era la dimensión. Bueno, Dios le dice a él y él comienza a preparar lugar, a ver, un metro, dos. Yo siempre decía, nunca paro. Así el templo. Digo, aquí vamos a poner el templo. Y comencé a caminar de allá. Y dice, son 18 metros, no sé cuánto, en esa época y todo. Ya. Yo no busqué, como esos que estudian, que saben cómo hacer el edificio y todo eso, arquitecto y todo. No, el arquitecto vino después, cuando ya estaba hecho, para ver si estaba bien. Y lo único que él quedaba era poner 10 puntos. Bueno, pero esa es harina de otro costal. Sigamos con esto. Noé comienza a construir. ¿Por qué lo haces? Mire, comienza a predicarles. Habrá una decaída de agua que cubrirá todas las montañas, incluyendo estas donde estoy, y levantará esta arca. Y esto es para mi familia y para mí, para salvarnos. Y también Dios quiere que se salven animales y no sé cuánto y todo. ¿Y qué dimensión tendrá? Y le dio la dimensión. Tan grande, sí, tan grande. Y probablemente algunos de ellos le ayudaron a construir. Él le pagaba algo, a cerrar la madera como antes hacían. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos de ustedes, así, no hay ningún viejito acá. Y cuando llevaban la madera y la ponían sobre, no, me acordaba cómo se llamaba eso, el rollo de madera grande, se ponía así, y entonces uno estaba acá con la sierra esa aquí. Yo nunca iba allá arriba, pero aquí abajo es tan pesado este trabajo, y por algo era tan delgado yo como las cuerdas de esos violines que tienen las hermanas allí. Madre mía, que era flaca. Y claro, con semejante ejercicio, ahora los que hacen ejercicios es asaltar autobuses y todo y robar. Mi ejercicio era diferente, y eso era, no había aserradero, no había nada de eso, era a mano todo. Y yo me imagino que si en la época mía, que soy bastante más joven que Noé, ¿qué habrá sido en los días de él? Tenía que ir preparando todo eso, y Dios le dio tiempo, bastante tiempo, y él lo hizo. Así que hacer obras, claro que es correcto, claro que está muy bien, pero jamás tenemos que vincular las obras con la salvación por la gracia. Las obras siempre, siempre deben ser el resultado. Y Dios ama, porque las obras son el producto de nuestra obediencia. Óigame, si usted dice, hoy yo obedezco al Señor, yo sí, yo ayuno, es exactamente lo de Lucas 18, ayuno dos veces a la semana y todo eso, es que hoy estuvimos tempranito, estuvimos tocando. Yo hago esto, yo hago oraciones, yo hago eso. Usted es un desobediente número uno. Hay claras enseñanzas en la Biblia. ¿Qué es o cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y naturalmente es vivir una vida cristiana, compartir el Evangelio con otros, con cuantos podamos, animar a los desanimados, acompañar a los que están muy solos, y sobre todo, mantenernos fieles a la enseñanza de la palabra, adoptar la Biblia como la palabra de Dios. Y ya está. Y no cuestionar a Dios. Noé no cuestionó a Dios. Pero nunca se le ocurrió que él se va a salvar porque construye el arca. No hay tal cosa. Él construía porque Dios le dijo y él obedeció porque ya era regenerado, hoy diríamos. Él no despreció la gracia divina. Él creyó a Dios. Me manda a hacer algo que yo no entiendo mucho, pero por su gracia él me perdona. El mundo será destruido, pero yo no. Y actúa como quien demuestra que recibió el mensaje divino. Usted dirá, bueno, pero no vamos a compararnos con Noé. Oiga, él no tenía la Biblia. Ni siquiera estaba el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Nada. Usted tiene, y yo, 66 libros, y aún así somos desobedientes. ¿Hacemos lo que él nos manda? Bueno, si usted dice que usted hace, tal vez para usted, usted es usted. Pero no convencerá a nadie. Si nosotros comenzamos a creer en el predestinismo, muchos textos bíblicos no servirán de nada. Por ejemplo, para que todo aquel que cree, eso out, no sirve. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, porque de tal manera amó Dios a los predestinados, tendría que decir. El que en él cree, siempre y cuando es predestinado, tiene vida eterna. ¿Dice eso? No nos dice eso. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero nada de predestinado. De mi mano nadie os arrebatará. Usted una vez salvo, salvo y salvo para siempre. Esto nunca cambia. ¿Saben una cosa? En Tito, capítulo 2, versículo 11, dice algo que es una joya. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los predestinados. ¿Encontraron el texto? En mi Biblia no dice eso, pero yo igual lo hago así para ver si estamos captando. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, o sea, a todos los seres humanos. Muchos de nosotros los cristianos conocemos la Biblia Thompson, porque es 1960, eso no es problema. No hay nada raro en la traducción. Pero la Biblia Thompson tiene un tipo de referencias que ninguna otra Biblia tiene. Y para mí, uy, cómo me gustó esa Biblia. Y un día dije, a ver, voy a buscar la palabra seguridad. No hay. Thompson era predestinista. Yo no lo hubiera creído. Y para documentarme un poco más, permítanme decirles lo que él dice en cuanto a la salvación. Y eso está en la Biblia, en la referencia. Si usted, por ejemplo, tiene una Biblia Thompson, busque Juan 3:16. Juan 3:16 le mandará por un número el 33, 34, 33, 43, por ahí más o menos. Le dará esos cuatro dígitos. Y usted busca a dónde le manda, por esos números. Y allí está. Yo no tengo acá los detalles, pero eso no importa. Usted lo va a encontrar fácilmente. ¿Bien? Según Thompson, usted necesita llenar los siguientes requisitos. Primero, la perseverancia. ¿Y qué textos da para eso? Bueno, usted ya adivina. Menciona, por ejemplo, Mateo 10:22, que dice, y seréis aborrecidos por todos, de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿No suena eso como salvación condicional? Quiere decir que si no perseveras, no eres salvo, ¿no? ¿No suena así? El problema es que Thompson equivocó completamente el camino, y en vez de entender que este versículo, que también se encuentra en Mateo 24:13, se refiere a los judíos que sobrevivan, que perseveren en sus cuerpos. Todos serán salvos. Nada tiene que ver. Acuérdense, esto está en Mateo 10:22 y también Mateo, luego en Mateo 24:13. Y la otra cosa de Thompson, número dos, hay unas cuantas, ese es número dos que le doy ahora. Usted necesita fe y confesión. No es ir a confesarse con un cura, nada tiene que ver con eso. Usted tiene que hablar a otros. Si usted no lo hace, no es salvo. Texto. Bueno, Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, ahí dice que hay que confesar con la boca, hablar. Y luego nos dice, es porque eres salvo, sino serás salvo. Primero tienen que hacer eso. Resulta que cuando Pablo escribió esas palabras en el Imperio Romano, la gente se saludaba y decían, César es Dios. Los cristianos eran enseñados que no debían hacer ese saludo. El Señor es Dios, que era el Señor Jesús. Confesar al saludar, el Señor es Dios, es casi exponerse a que ruede la cabeza, porque podía ser demandado que es un subversivo, anti-César. Por eso, no cualquiera confesaba a Jesús, pero la salvación estaba al alcance. Por eso, era una señal cuando uno decía, ya no decía más César es Dios, sino que decía, el Señor es Dios. Cuando decía esto, era prueba que era cristiano, porque no cualquiera lo diría. Ninguna persona no regenerada lo diría, porque podría muy bien ser llevado al cadalso, ser muerto, apedreado o lo que fuera, pero definitivamente no podría vivir. Ahora, a ver, vean lo que dice en, bueno, por ahí en Marcos 8:38. ¿Qué dice en Marcos 8:38? Vamos a ver, rapidito, porque la gente se va a cansar después de unos minutos más. Dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, o en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por supuesto. No dice que se irá al infierno. Hay muchos cristianos que no así nomás van a hablar de Cristo. El otro día un hermano me decía que tanto quería conocer el Evangelio, pero había un hermano joven que tenía una Biblia y tenía que subir al autobús, pero no quería subir con la Biblia. Le dio a ese nuevo que todavía estaba buscando la salvación para que lleve la Biblia, porque tenía vergüenza para que no le vean con Biblia. Ese sí que era buen tipo, ¿no? Valoraba mucho la gracia, pero tenía vergüenza. Por eso está ese texto. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso será cuando él venga para reinar. No dice que esa persona que se avergüenza va al infierno, pero sí va a tener serios problemas. Pero no es, hacer la confesión no es para ser salvo, tal como ya les dije el porqué de eso. Pero hay otra cosa. Tercero, receptividad espiritual. Y citan, ¿saben qué? Santiago 1:21. A ver, en Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Uno dice, piensen, desechando toda malicia, inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que si yo no recibo la palabra implantada con, desechando también la inmundicia y todo esto, yo no soy salvo. ¿A quién habla aquí Santiago? No sé cuántos de ustedes leyeron con cierto cuidado la epístola de Santiago, pero la epístola de Santiago se dirige a salvos y a no salvos, hay que saber siempre por el contexto. Y aquí está hablando a ciertas personas que todavía muy probablemente no eran salvos. desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es una interpretación. Si usted quiere otra, puede ser una, salvar vuestras almas es salvar de una muerte prematura. Si usted vive una vida desenfrenada, ¿cierto, un cristiano? Bueno, Dios tomará carta en el asunto. Cuarto, diligencia espiritual. Y citan 2 Pedro 1, 10 y 11. Diligencia espiritual. 2 Pedro 1, 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué? ¿Dice algo aquí que hay que hacer esto o aquello para no perder la salvación? Mire, dice en el versículo 11, porque de esta manera, y antes de eso dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué quiere decir caer? ¿Ninguno de nosotros nunca cae en algún pecado? Pero si seguimos esta recomendación de él, entonces no caeréis jamás, porque de esta manera, como segunda victoria, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No todos entrarán igual, finalmente, ante el tribunal de Cristo triunfantes, porque allá en 1 Corintios, claramente dice en el capítulo 3, versículo 15, que algunos serán salvos, pero así como por fuego, ellos no entran, no tienen amplia y generosa entrada. Pero si usted se cuida y se aleja del pecado, toma las precauciones, naturalmente eso ocurrirá. Y el quinto y último, limpieza espiritual. Y fíjense el texto, Apocalipsis 22, 14, limpieza espiritual es: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Eso significa limpieza espiritual? Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son los que lavaron sus ropas, tal como dice aquí, para tener derecho al árbol de la vida? El árbol de la vida es el Señor. Todos los salvos, usted recibe a Cristo, usted no se lava, usted puede lavarse, báñese todos los días, váyase a la ducha, mal olor va a tener en la casa. Pero no se habla del aspecto físico, aquí se habla del aspecto espiritual. Él nos limpia de todo pecado. Por eso dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que usted peca, aquí hay una receta. Ah, usted quiere que yo peque. No es que yo quiero, usted va a pecar igual, aunque yo quiera o no. Entonces la receta es 1 Juan 1:9. Y ahí está, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, ¿cuántas veces Él hace eso? Todas las veces que usted peca. ¡Ay, qué bueno! Yo pensaba que 3-4 veces y la quinta ya. No, no. Pero tenga cuidado. Él le perdona. Pero cuando un hijo de una familia es muy mal criado y la mamá está allí preparando la mejor comida que puede y este hijo es un problemón número uno, va y lo saca de allí y lo trae, ¡ah! Grita el chico, le lleva allí hasta la casa, te sientas aquí, te calles, cállate, y ahí está. Y usted dice, ¿y qué de malo hay? ¿Está seguro? Sí, está seguro, pero él quería jugar con los chicos afuera. ¿Cuántos de los que pecan, pecan y pecan y pecan quieren morir para no pecar? No. Ellos quieren seguir viviendo esa vida. Dicen, oye, Jesús parece estar contento conmigo. Yo sigo pecando y me va bien. Me sigo cuidando, ve, otros están muriendo, yo no. Y un día menos pensado, y dé gracias a Dios si usted directamente se muere y se va al cielo, porque bien puede quedar con las piernas amputadas, con los brazos amputados, o aparte de eso, más ciego. ¿Le gustaría vivir así? No. Dios al que ama castiga y azota a todos los que recibe por hijos. Él tiene derecho con nosotros. Por eso es tan importante que sepamos que Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? Para tener derecho al árbol de la vida. Jesucristo es el que nos lava, nos lavó, nos limpió. Y si nos ensuciamos, nos manchamos, nos salpicamos, otra vez, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted dice, bueno, yo hoy le confesé pecados. Bien hecho, está muy bien. Aún antes de confesarlo, Él ya lo hizo. Porque está en el presente activo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Está haciéndolo siempre. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos. Si no necesitáramos, Él no haría siempre. ¿Para qué va a estar limpiando pecados que no existen? Pero como somos buena fábrica de pecados, como la fábrica de cerveza, que la llamo fábrica de borrachos, por supuesto hay abundancia de pecado. Cuando entendemos eso, decimos, bueno, ¿y eso? Al tomar un texto y no tener en cuenta su contexto, y fíjense ustedes lo de Mateo 24:13, es tan claro que aquí no se habla de nada de lo que en esa Biblia se pretende. Pero bueno, si uno quiere ser ignorante, va a seguir siendo. Miren, el 11 de Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bien, esto está en el futuro, aunque ya lo hay hoy, como muestra que vamos en esa dirección. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Ay, hermano, yo no persevero! ¿Qué hago? Bueno, tenemos que saber de qué se está hablando acá. Acá él está hablando acerca de las señales del fin. Incluso en su título en la Biblia, antes del versículo 3, dice las señales del fin. Y esas señales del fin corresponden al tiempo cuando ya la iglesia, nosotros habremos partido. Y si ustedes de aquí se van a muchos textos, pero yo no voy a leer, solamente voy a leer uno por lo menos, que es Romanos capítulo 11. Y en Romanos capítulo 11 dice que en los versículos, por ejemplo, el versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahí continúa. ¿Cuál es la enseñanza? Y este es un solo texto. Si ustedes van a Apocalipsis, allí se habla de la cantidad de judíos que serán salvos durante la gran tribulación. Pero son aquellos que sobrevivan, que perseveren en sus cuerpos hasta el fin. Todos serán salvos. Por eso, ese no es el único pasaje, hay muchísimos más. Comienza todo este asunto con el capítulo 9. Sigue en el capítulo 10 y luego hasta el capítulo 11 completo. Habla de lo mismo. Que Israel a la postre será salvo. Por eso es dichoso el judío que vive hoy, que ya está muy cerca ese momento, cuando será el fin, y ellos reciban, los que no recibieron, a Jesús como su Salvador, todos ellos serán salvos. ¿Cómo? Por el mismo medio que usted y yo, con la diferencia que el Señor hará una obra con ellos, quizás muy superior a lo que nosotros en nosotros ha hecho, en el sentido que apartará su corazón de incredulidad, se manifestará en toda su gloria exactamente lo que los judíos esperaron en su primera venida, y no lo hubieran crucificado. Pero no vino Él así, Él vino para sufrir, para pagar nuestra cuenta, y la cuenta era su propia vida. Y una vez que Él hizo ese trabajo, cuando Él vuelva, todos aquellos que perseveren todavía en sus cuerpos. Por eso, Mateo capítulo 25, cuando habla acerca del juicio de las naciones, yo veo que allí hay tanta enseñanza acerca de cómo los países del mundo, los gobernantes, estarán tratando a los judíos una vez que la iglesia se haya ido. La iglesia es un buen balance para mantener equilibrio, para que no haya tanto en contra de los judíos, si no la cosa estaría peor. Hoy los judíos sobreviven gracias a su armamento muy sofisticado, si no, tendrían que prepararse para una barrida total, y entonces el sueño de Mr. Hitler se cumpliría, acabar hasta con el último judío, y no habiendo un judío en el mundo, no hay problema, todo se terminó. Pero Dios tiene otro plan. Y yo creo que el plan de Dios se va a cumplir. No de los antisemitas. Entre ellos hay pastores, hay líderes, hay políticos, hay de todo. Bueno, odio hacia los judíos. Y claro, ¿por qué? Ellos cometieron el grave error de traernos a Cristo y derrotar a Satanás. Detrás de todo este asunto está Satanás. Está influyendo en las Naciones Unidas, en las organizaciones árabes, en los presidentes como el iraní, el coreano, los rusos y tantos otros. Está influyendo en ellos para que tomen la misma decisión que toman aquellos palestinos que están tratando de alguna manera intimidar a los judíos hasta acabar con ellos. Y mientras tanto, los judíos se están fortaleciendo con cada día que pasa. Así que si el señor Thompson no sabía qué significaba todo esto y dio estas explicaciones, allá él, pero yo no le creo. ¡Ay, ay, ay! Que yo le dije que le voy a dar texto. Bueno, rapidito. Yo dije que le voy a dar muchos textos y le di muy pocos. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. 1 Timoteo 4:10. ¿Qué le parece si dijera que es el Salvador de todos los predestinados? Luego, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:3-4. O sea, versículos 3 y 4. Luego, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. A veces no es el versículo completo, desde luego. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. ¿Qué? El Señor, por todos murió. 2 Pedro 3:9. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Hechos 17:30. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Pero por qué no dice a todos los predestinados? No, a todos los hombres. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Aquí todo, predestinado o no, todos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tendría que decir, mas a todos los que recibieron y fueron predestinados. No, no dice eso. Luego, otro texto más. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Luego, Lucas 2:10-11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos los predestinados. No nos dice eso. Será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10-11. Luego Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto Mateo 11:28. Luego Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esto en Romanos 3:22. Perdón, 8:32. Y en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y en Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siguen los textos, muchos, muchos más ustedes pueden anotar, pero vamos a seguir en otro momento, vamos a ver cuántas cosas más de esto tenemos que decir, porque yo creo que esta dosis no es suficiente para inmunizar a la iglesia contra el virus que se llama predestinación. Es muy peligroso y también marca calvinismo. Así que debemos tener muy presente que nuestro deber es estar atentos a esta situación. Ahora, yo cité una y otra vez que todos pueden ser salvos. Si hubiera una sola persona aquí que todavía no es salva, puede ser salva. Yo puedo, y usted puede estar seguro que Dios quiere que se salve, que hay salvación para esa persona. Usted dice, pero yo no siento. Nada de eso hay que sentir. Hay que obedecer solamente. ¿Qué le parece a ustedes si Noé hubiera dicho, Señor, pues yo no siento como para hacer eso, no me dan ganas. Pero él lo hizo, porque primero probó la gracia divina y ya era justificado. Usted sentirá muchas cosas una vez que reciba a Cristo. Incluso sentirá algunas veces que es salvo, sobre todo cuando viva cerca de él. Oremos. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ella, depender de ti y saber que hasta hoy tú salvas al pecador que quiere ser salvo. Pedimos por aquellos que tal vez han escuchado, pero no han hecho las paces contigo. No saben por qué, no tienen motivos para rechazar, pero tampoco se sienten atraídos por el Evangelio. Hazles ver el peligro al que se exponen porque no pueden tener la seguridad del tiempo que tú todavía les prolongues para que hagan las paces contigo. Pedimos por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.